Hoy, 26 de junio, se cumple un nuevo aniversario del asesinato de los compañeros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, militantes de la agrupación Aníbal Verón, una agrupación comprometida con los más pobres de aquellos años tremendos como fueron el 2001 y 2002, que se vivió fuertemente en todo el país, pero este episodio que hoy vamos a recordar sucedió en el puente de Pueyrredón que une Avellaneda, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, con la capital federal, en manos, por supuesto, de la policía. Para charlar sobre esto, estamos conversando con Polo Ortiz, que es compañero de Lago Puelo, presidente del PJ. Así que, bueno, Polo, contanos cómo fue esa jornada. ¿Vos compartiste ese día con ellos? ¿Los conocías? Sí, con Darío. Éramos Darío Santillán. Era el compañero de la que dirigía el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano. Fue un compañero muy creativo, muy luchador, muy coherente. Ellos fabricaban bloques y leche de soja. Hacían para alimentar y construir viviendas populares y superar la chapa de cartón que en la villa es... una deuda que le queda siempre a la población, una vivienda digna. Ese día ya veníamos de una semana muy complicada. Los planes, nosotros como organización de desocupados, la corriente Aníbal Verón tenía organizados unos 8.000 militantes y íbamos por todo, porque el hambre estaba haciendo estragos, año 2002, veníamos del 20 de diciembre del 2001, y la pobreza y la miseria era gigantesca. Y nosotros estábamos, en cierta medida, estábamos pariendo la asignación universal por hijo, porque en esa movilización nosotros exigíamos más planes sociales y exigíamos el salario familiar para los desocupados. Salario familiar para los desocupados, que esa fue una iniciativa de la corriente Aníbal Verón, que después en el 2004-2005 el gobierno peronista reconoció esa deuda y ese reclamo de las organizaciones popular y se creó la asignación universal por hijo, que creo que se terminó de consolidar para el 2008-2010. Pero es importante que se sepa eso, ¿no? Que en nuestra historia la asignación universal por hijo no fue una ocurrencia de algún mesiánico, sino que fue una lucha de las organizaciones populares que venía ya desde el 2000. Por otro lado, con Darío, con otros compañeros, estaba el padre Fray Alberto Españolo, que era del MTD Solano. Darío era del MTD de Lanús, de Montechingolo, MTD Montechingolo. Y yo representaba al MTD de Jahuel Ezeiza. Veníamos viendo de que se estaban anunciando acciones de violencia por parte del Estado. Dualde estaba diciendo de que tenía mucho temor del derramamiento de sangre, y el derramamiento de sangre, como habla actualmente la Bullrich, los únicos que pueden producir ese derramamiento de sangre es la violencia organizada del Estado. Que fue el Estado argentino, lamentablemente, ha debutado con las masacres el 16 de junio del 56, por ejemplo, del 55, perdón, la Patagonia rebelde, 1.500 trabajadores. O sea que el Estado argentino tiene experiencia en masacrar trabajadores, ¿no? Entonces ya nos venían avisando, y esos avisos, los dirigentes del Aníbal Verón éramos conscientes. Aníbal Fernández, había dicho de que nosotros utilizábamos los cortes de ruta para entrenamiento guerrillero. Todo ese tipo de injurias que eran mentiras, la gente que venía del MTD Jahuel y Ezeiza eran familias que venían, algunos con sus propios hijos porque no tenían dónde dejarlos, y venían con ellos, y porque eran reclamos del pueblo, no de una organización, eran reclamos del pueblo, la necesidad de comer todos los días. Y lo que hacíamos no era entrenamiento guerrillero, organizábamos huertas comunitarias, roperos populares, pedíamos donaciones de juguetes, se fabricaban medicamentos en la Facultad de Bioquímica de La Plata, de la Facultad de La Plata de Bioquímica, nos preparaban ibuprofeno y antibióticos para nuestros niños, y que lo conseguíamos en forma gratuita. Y bueno, ese día, a la 1 más o menos de la tarde, nos reunimos con Darío. Yo a Maxi no lo conocía, a Darío. Nos reunimos con Darío y con 5 o 6 referentes más de la organización y resolvimos replegar a los compañeros más vulnerables, o sea, a las mamás, con los nenes, a los viejitos. Y nuestro repliegue consistía en subirnos a los trenes y llevar a la gente a donde... de dónde provenían. Los compañeros más jóvenes, los más preparados, se quedaban. Y a mí me encargaron la tarea de replegar con la gente de Zona Sur. Ahí venían los vecinos de Solano, de Jahuel, de Ezeiza, de Loma de Zamora, los vecinos que estaban al sur de Avellaneda. Y Darío se iba a encargar de garantizar de que la represión no llegara a los más vulnerables, simplemente que consistía en distraer a la policía para que la gente más vulnerable pudiera replegar. Nos despedimos en la estación de Avellaneda, nos despedimos con un abrazo. Y dije, suerte, compa, fuerza. Y cuando subo al tren, ya no nos vimos más. Y llegando a Loma de Zamora, un compañero estaba escuchando la radio y nos dice que habían baleado compañeros nuestros. Y a la tarde nos enteramos de que Darío, por asistir a Maxi, fue asesinado. Asistir a Maxi significaba que cuando lo balearon a Maxi, Darío se agachó para asistirlo y le dispararon en la cabeza. El milico está preso, pero los responsables del asesinato, que fueron el gobernador de Río Negro, el Bordón, el que la esposa lo terminó ejecutando, Aníbal Fernández y Duhalde fueron los responsables intelectuales de la masacre del Puente Pueyrredón, de Darío Santillán y Maximiliano Costigo.